9:43 de la mañana y nos vamos a ir a la calle. Vamos a hablar con nuestro corresponsal, nuestro amigo y compañero, el señor Ángel Basile. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo está usted? Lo saludamos desde aquí. Buen día, compadre. ¿Cómo anda? Saludo a toda la audiencia allí, al piso también. Les mando un saludo. Les voy a contar de algo que se hizo ayer, básicamente, de un grupo de vecinos del kilómetro 8 que están reclamando porque quieren trasladar un barrio popular a la zona del kilómetro 8 sin hacer ningún tipo de relevamiento territorial. Así que, si te parece, adelantemos el desarrollo de la nota y después les cuento unos pormenores que pasaron posteriormente a esto. Bueno, muy bien, vamos a escucharla, por favor. Buenos días, ¿su nombre? Juan Antonio, el Nito conocido en kilómetro 8. En kilómetro 8, bueno. Se ha venido desde kilómetro 8 con muchos vecinos y vecinas hasta la explanada de Casa de Gobierno. ¿Cuál es el motivo? Bien, a pedir una respuesta que no la conseguimos en la municipalidad, que nos trataron como que éramos ignorantes porque nos dijeron que iban a ser... No iban a ser villa, iban a ser un barrio para trasladar gente de una villa. O sea que casi lo mismo que hacer una villa. Eso fue la respuesta que tuvimos en la Municipalidad de Guaymallén. De Guaymallén. ¿Cuándo fue que fueron? Y nosotros nos convocamos el día jueves a las 11 de la mañana. Estuvimos la semana pasada. Bien. ¿Cómo se llama el intendente de Guaymallén? Calvente. Calvente. Casi nombro otro intendente de otro lado. Y lo mismo, creo que el gestión... Sí, pero bueno, es que continúe la gestión de Marcelino. Exacto. Ya, esto que está pasando, cuéntenos bien qué es lo que va a pasar. ¿Van a trasladar un barrio a otro lado? Sí, van a trasladar el VAP de Rodó de la Cruz y parte de gente de Asentamiento Castro. Sí. El 50% a kilómetro 8 y el otro 50% a Bermejo. En Bermejo ya están construyendo las casas. Sí. En kilómetro 8 están midiendo y haciendo relevamiento territorial. ¿Pero qué pasa ahí con el... ustedes, ¿de dónde sacan el agua? Nosotros sacamos el agua de dos pozos, cisterna, que van a instalar el barrio arriba de los dos pozos. Y no tenemos cloaca, o sea que van a ser pozo séptico o pozo ciego, como le dicen. Se va a contaminar la Napa, porque el barrio lo quieren hacer donde tenemos la perforación que estamos tomando agua nosotros. Han pasado por arriba muchos pasos, paso ambiental, paso territorial, porque ellos, según ellos, se llenan la boca diciendo que kilómetro 8 y Primavera es el cinturón verde de Guaymallén y nos quieren traer una villa, nos quieren joder la vida porque tenemos mucha inseguridad. Imagínense con una villa ahí en kilómetro 8, lo van a traer al corazón de kilómetro 8. Sí. Y bueno, va a ser terrible. Y encuesta, que tienen que hacer una encuesta a los vecinos, una encuesta a la unión vecinal, si estamos de acuerdo en que traigan un barrio, y nunca nos hicieron una encuesta a nosotros. ¿Nunca fue en la municipalidad a preguntar? Nunca, nunca. ¿Cómo viven? ¿De dónde sacan el agua? ¿Cómo hacen...? Exacto, es más, ahí donde ellos quieren hacer el barrio está la tercera zona de irrigación y está Iscamén. Uh-huh. O sea que también les quitarían terreno para trabajar ellos. Y necesitamos otras cosas más que un barrio. Ahí necesitamos una sala, una comisaría y si no, una escuela agroindustrial, que es lo que más nos ayudaría. Claro. Que va a venir haciendo una escuela agroindustrial y enseñándole a los productores cómo cultivar, cómo echar veneno, porque todavía hay gente que está echando 3-4 maquinadas de veneno a una lechuga, cuando le puede echar 2 maquinadas. O menos. Y enseñar a hacer una escuela agroindustrial y tendríamos gente de toda la provincia. Vendrían de todos los departamentos a aprender cómo cultivar y cómo sembrar con la luna, con el agua, con un montón de cosas. A seguir potenciando el cinturón verde. Pues. Exacto. Nosotros somos el cinturón verde de Guaymallén. Y nos quieren meter una villa, 8 hectáreas de villa. ¿Sabés lo que va a hacer eso? Y hay otra cosa más. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el microhospital? ¿Qué pasa con eso? Porque usted está reclamando por una sala, pero hay un microhospital por ahí, no muy muy, muy cerca, pero tampoco... No, el microhospital lo tenemos... ¿Cómo está? Y está en Beltrán. Ah, está en Beltrán. Y la sala de primer auxilio está en Rodó de la Cruz y otra sala en Rodó del Medio. Claro. Nos queda muy lejos, si tenés un accidente, algo de primer auxilio, está muy lejos. Y los viejitos tienen que ir en colectivo a una sala a 10 kilómetros del lugar. Y hay otra cosa que me contó con respecto a la comisaría. Y la comisaría tenemos, la comisaría 35 que está en Rodó de la Cruz, tiene un solo móvil tiene 5 policías por turno y tiene que cubrir kilómetro 11, kilómetro 8, Primavera, Tres Esquinas, Corralito y todo lo que es Río de la Cruz, incluido el VAP. ¿Con un solo vehículo? Con un solo vehículo y tiene que cubrir toda esa gente. Entonces, ya que tienen plata para hacer un barrio, que tengan plata para hacer una sala, que es lo que necesitamos los vecinos. Más urgente. Hay un montón de proyectos que nos han rechazado a la Unión Vecinal, a la gente de Iscamén, a la gente de Irrigaciones, han rechazado proyectos y quieren aprobar un proyecto de traer una villa. Es imposible eso. O sea, que no, a ver, vamos a ordenar. No está mal que les den facilidades para tener casa. Exacto. La macana es que les quita, primero les contaminan el agua, hay un espacio que de cultivo que también se arruina. Y el tema de inseguridad también. ¿Qué pasa con...? Porque según lo que nos dijo la municipalidad, quieren hacer un relevamiento para que nosotros eduquemos a esa gente a trabajar. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de educar a esa gente? Eso fue lo que nos dijo la municipalidad. Y está grabado por el Noticiero 7, por un canal de televisión. ¿Y don Calvente qué...? Nunca apareció. Estaba la camioneta ahí de Calvente y le dijimos, si Calvente está, no, ese Calvente está de un viaje. Esa fue la respuesta que tuvimos. Le digo, pero si está la camioneta de él, hacenos hablar, si venimos pacíficamente, vos ves que no venimos a hacer quilombo ni nada. Queremos decir que nos den una explicación. Y no. Lo que hacía Marcelino, no entendía nada. Exactamente, son ellos encerrados. Y si no, que se lo lleven al barrio privado que vive Marcelino, ya que tiene tantas ganas de llevarse la villa, que se la lleve a donde está Marcelino. Bueno, hoy estamos en casa de gobierno. ¿Qué pasó recién? Y vienen con el mismo petitorio. Exacto, nosotros venimos con el mismo petitorio, ya pedimos audiencia el día viernes por escrito, nos rechazaron, nos dijeron que teníamos que venir por mail, les mandamos el mail y bueno, ahora estamos esperando a ver si nos atiende la secretaria de la otra secretaria. ¿Esa fue la respuesta? Esa fue la respuesta. ¿De parte que vino quién? Policía, una policía que está acá en custodia de la Casa de Gobierno. ¿Y nunca los dejaron pasar? Todavía estamos esperando que nos dejen pasar. Éxito, no sé si hay algo que se me escape, que quiera seguir comunicando. No, es que nosotros los vecinos no vamos a permitir que hagan casa. Yo no voy a vivir porque Calvente va a estar 4 años en el municipio. Nosotros vamos a estar toda la vida con una villa. Entonces claro. No vamos a permitir que nos hagan casa. Bueno, bien, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Ángel, ahí estábamos atentamente escuchando este audio, ¿eh? Sí, hay algo que hay que aclarar. La Unión Vecinal sí fue convocada, pero la Unión Vecinal, hay gente que es funcional a la municipalidad. No sé si me explico con el comentario. Entonces están de acuerdo a todo lo que diga la municipalidad. Y hay una situación que está ocurriendo en casi todas las uniones vecinales de Guaymallén que ponen o imponen funcionarios o funcionales a la política partidaria de la actual gestión. Entonces, situaciones que están ocurriendo, como es este el caso, de gente que no está de acuerdo con que le instalen un barrio o hagan obras que sin consulta previa con los vecinos se hagan de manera impositiva, ¿no? La zona es, como dijo recién don Antonio, es una zona del cinturón de verde de la provincia, un cinturón verde que propone estimular el trabajo de pequeños y medianos productores, que ayer tuvimos una nota justamente al respecto, ¿te acordás? Con Malvina Luera. Así es. En la legislatura. Uh-huh. Y que reclaman más inversión política a este sector. Bueno, acá vemos que es todo lo contrario. Se urbaniza, se pierden zonas de cultivo casi centenarias en algunos casos y se impone la habitación de gente que le hace falta realmente casa, pero que no se hace con una política cuidada de la zona, del medio ambiente, de formas de trabajo que nada se condicen con la zona. Así que están reclamando eso. Si instalan este barrio, se va a hacer sobre, como dijo, sobre napas de agua que no son para consumo humano, pero sí para el cultivo. Si vos contaminás estas napas de agua, bueno, va en detrimento de esta política que tiene muchos Exacto. años. Así que, bueno, te cuento, esta unión vecinal junto con vecinos autoconvocados, y lo digo entre comillas, vecinos autoconvocados que son dos o tres nada más, hablaron con el intendente, pero son personas que están de acuerdo a todo lo que digan. Se va a hacer supuestamente, y esto supuestamente lo digo, repito, otra vez entre comillas, un polo de información y de educación agroindustrial, pero va a ser dentro de muchos años eso. Así Ah, claro. que, bueno, ahí está, los dime y diretes de una intendencia que continúa con esta política de atender a solamente a las personas que le conviene y no al vecino y a la vecina que realmente están con el reclamo de la realidad diaria. Así es. Bueno, un problema que se viene repitiendo hace mucho tiempo. Ah, no, no es nuevo esto. Las dos gestiones de Marcelino para arrancar. Claro. Y podemos seguir ahora con Calvente, que es, digamos, el intendente que dejó a cargo Marcelino para que le cuide el rancho, ¿no? Claro, Para ser sí. más cotidiano. Totalmente, totalmente. Bueno, querido Ángel, ahí estamos en contacto en cuanto usted lo desee, ¿eh? Cuando desee salir, avise.